Según transmite el rotativo digital surcoreano Minjokilbo, el grupo expedicionario de paz integrado por distintos sectores y capas de Surcorea desplegó en la Plaza Trafalgar de Londres de Gran Bretaña la manifestación anti-yanqui por la paz el día 19. Los expedicionarios realizaron manifestación portando las pancartas «Cesen ensayo de guerra nuclear», «Concluyan convenio de paz» y «No ubicación del SAD». Luego asistieron en el meeting de una entidad antibélica de ese país que se efectuó ante la embajada norteamericana en Inglaterra y criticaron el despotismo de Norteamérica que viola la soberanía de otros países.